De acuerdo. Le explicaré por qué la chica me pone la piel de gallina. Le explicaré por qué no puedo ir al centro y ver cómo la multitud babea ante la torre donde está su efigie. Con esa botella de refresco, ese paquete de cigarrillos o lo que sea que tenga al lado. La razón de que ya no pueda soportar echarle un vistazo a las revistas, porque sé que aparecerá en alguna página luciendo un sostén o metida en un baño de espuma. El por qué no me gusta pensar que millones de norteamericanos absorben ávidamente esa media sonrisa ponzoñosa. Es toda una historia, más de lo que se espera. No, no es que haya sufrido un repentino ataque de indignación ante los males de la publicidad y la obsesión nacional por las chicas guapas y seductoras. Eso sería más bien risible en un hombre de mi profesión, ¿verdad? Aunque, de todas formas, creo que estará de acuerdo conmigo en que hay algo levemente perverso en el hecho de que el sexo sea utilizado de esa manera. Claro que a mí no me importa, y sé que hemos tenido la cara y el cuerpo y la mirada, y muchas cosas más. Así que, ¿por qué no íbamos a acabar teniendo a alguien que poseyera todo eso resumiéndolo de una forma tan completa que no nos quedó más remedio que llamarla la chica y colocar su efigie en todas las vallas publicitarias que hay desde Times Square hasta Telegraph Hill? Pero la chica no se parece a ninguna de las otras. Lo suyo no es algo natural. Es morboso. Es algo maligno. Oh, sí, claro. Estamos en 1948, y el tipo de cosas a que estoy haciendo alusión desapareció con la brujería, ¿verdad? Pero, verá, más allá de cierto punto, no me siento demasiado seguro de a qué estoy haciendo alusión. Hay vampiros, y vampiros, y no todos chupan sangre. Y no hay que olvidar los crímenes, si es que fueron crímenes. Dejemos aparte todo eso. Permita que le haga una pregunta. Si Norteamérica está tan obsesionada con la chica, ¿por qué no sabemos más de ella? ¿Por qué no se ha merecido el honor de aparecer en una portada de Time con una biografía incluida dentro? ¿Cómo es que ni Life ni el Post le han dedicado un solo artículo o un perfil en el New Yorker? ¿Cómo es que Charm o Mademoiselle no han narrado la saga de su carrera? ¿Que todavía no están preparados para eso? ¡Tonterías! ¿Por qué no ha hecho ninguna película? ¿Por qué no ha aparecido en Information, Please? ¿Por qué no la vemos besando a los candidatos en los actos políticos? ¿Por qué no ha sido escogida reina de cualquier porquería en una convención? ¿Por qué no leemos nada sobre sus gustos y aficiones o sus opiniones acerca de la situación rusa? ¿Cómo es que los columnistas no la han entrevistado vestida con un kimono en el último piso del hotel más alto de Manhattan para decirnos con qué hombre sale? Finalmente, y esta es la pregunta más importante de todas, ¿por qué nunca ha sido dibujada o pintada? Oh, no, se lo aseguro. Si supiera algo sobre arte comercial, ya lo sabría. Todas y cada una de esas imágenes suyas han sido hechas a partir de fotos. ¿Que son excelentes? Claro. Tienen a los mejores artistas para que se ocupen de eso. Pero así es como se hace. Y ahora, voy a explicarle cuál es el porqué de todo eso. Es porque en todo el mundo de la publicidad, de las noticias y los negocios, no hay absolutamente nadie que sepa de dónde salió la chica, dónde vive, qué hace, quién es, y ni tan siquiera cuál es su nombre. Sí, me ha oído bien. Más aún, nadie llega a verla nunca, salvo un pobre fotógrafo que está consiguiendo ganar más dinero con ella del que jamás tuvo esperanzas de ganar en toda su vida, y que se pasa cada minuto del día sintiéndose terriblemente asustado y confuso. No, no tengo ni la más leve idea de quién es o de dónde cae su estudio, pero sé que ese hombre debe existir, y tengo la más absoluta certeza moral de que siente justo lo que le he dicho. Cierto, si lo intentara quizá lograse encontrarla, pero no estoy muy seguro. A estas alturas lo más probable es que ya tenga otros medios de protección. Además, no quiero intentarlo. Ah, así que estoy como una cabra, Esta clase de cosas no pueden ocurrir en este año de nuestro átomo, 1948. ¿Nadie puede mantenerse oculto para siempre, ni tan siquiera Greta Garbo? Bueno, da la casualidad de que yo sé cómo puede hacerse, porque el año pasado fui ese pobre fotógrafo del que le estaba hablando. Sí, el año pasado, en 1947, cuando la chica armó el primer gran revuelo en esta inmensa y provinciana ciudad nuestra. Sí. Ya sé que usted no estaba aquí el año pasado y que no está enterado de eso. Incluso la chica tuvo que empezar poco a poco. pero si hurga en los archivos de los periódicos locales encontrará algunos anuncios y quizá pueda mostrarle parte del material antiguo. Creo que Lovely Belt aún utiliza una de las fotos. Yo tenía una auténtica montaña de fotos suyas, pero acabé quemándolas todas. Sí, saqué una buena tajada de ella. Nada comparable con la que debe de estar ganando ese otro fotógrafo, pero aún así, gané lo suficiente para pagar este whisky. La chica tenía una actitud muy extraña hacia el dinero. Ya le hablaré de eso. Pero antes imagínese cómo era yo en 1947. Tenía un estudio situado en el cuarto piso de esta ratonera llamada Edificio Hauser, pegadito al Parque Atlee. Estuve trabajando en los estudios Marsh Mason hasta que me harté y decidí probar suerte en solitario. El edificio Hauser era un auténtico desastre. Nunca olvidaré cómo crujían aquellas escaleras, pero los alquileres eran baratos y había una claraboya que daba luz natural. El negocio andaba fatal. Recorrí todo el circuito de anunciantes y agencias publicitarias, y algunas hasta parecieron interesarse un poco por mí, pero no conseguí cerrar ningún trato. Apenas si tenía dinero. Llevaba algún tiempo sin pagar el alquiler. Diablos, ni tan siquiera tenía dinero suficiente para salir con una chica. Hacía una de esas tardes grises y oscuras. El edificio estaba terriblemente silencioso. Pese a la falta de viviendas, apenas se había conseguido alquilar la mitad del Hauser. Acababa de revelar unas fotos que pensaba ofrecerle a Fajas Lovely Belt y a Piscinas y Juegos Bruford. Esas últimas eran una escena de playa trucada. Mi modelo ya se había marchado. Una tal señora León. Era profesora en una escuela secundaria y también hacía algún trabajito de modelo para mí, aunque no tenía que pagarle nada a menos que consiguiera vender las fotos. Les eché un vistazo y decidí que la señorita León probablemente no era lo que Lovely Belt andaba buscando. Lo más probable era que mis fotos tampoco encajaran en sus proyectos. Pensé que lo mejor sería dar por terminado el día. Y entonces oí la puerta de la calle, cuatro pisos más abajo. Ella entró en el edificio y el eco de unos pasos resonó por la escalera. Vestía un traje negro de tela barata, calzaba unos zapatos negros, iba sin medias, y dejando aparte el abrigo gris que llevaba sobre uno de ellos, sus flacos brazos estaban desnudos. Tiene los brazos bastante flacos, ¿se ha dado cuenta? Aunque quizá a estas alturas ya no sean capaces de fijarse en ese tipo de cosas. Y vi ese cuello delgado, ese rostro levemente enflaquecido, casi austero, la cascada de cabello oscuro y asomando por debajo de ellos los ojos más hambrientos del mundo. Esa es la auténtica razón de que su efigie esté esparcida por todo el país. ¿Sabe? Esos ojos. En ellos no hay nada vulgar, pero te miran con un hambre que es todo sexo y algo más que sexo. Eso es lo que todo el mundo ha andado buscando desde el año uno. Algo más que sexo. Bueno, amigo, ahí estaba yo con la chica en un despacho que estaba empezando a llenarse de sombras y en un edificio casi vacío. Una situación que estoy seguro un millón de varones norteamericanos se han imaginado con toda una variedad de pequeños detalles o lases. ¿Qué sentía? Estaba asustado. Ya sé que el sexo puede dar miedo. Ese frío palpitar de tu corazón cuando estás a solas con una chica y te das cuenta de que vas a tocarla. Pero si esto era sexo, se trataba de sexo recubierto por algo más, por algo distinto. Al menos, yo no estaba pensando en el sexo. Recuerdo que di un paso hacia atrás y que la mano empezó a temblarme de tal forma que las fotos que había estado examinando cayeron al suelo. Sentí un mareo casi imperceptible, como si algo estuviera saliendo de mi cuerpo, solo un poquito. Y eso fue todo. Después, ella abrió la boca y todo volvió a la normalidad durante un tiempo. «¿Qué es usted fotógrafo, señor?», me dijo. «¿Tendría trabajo para una modelo?». Por su voz no parecía demasiado refinada. «Lo dudo», respondí agachándome a recoger las fotos. «Compréndalo». No me había impresionado. Aún me faltaba mucho para captar las posibilidades comerciales de sus ojos. «¿Qué ha hecho hasta ahora?». «Bueno», me contó una historia bastante vaga, así que me dediqué a comprobar hasta dónde llegaban sus conocimientos sobre las agencias de modelo, los estudios, las tarifas y todo ese tipo de cosas, y no necesité mucho tiempo para hacerme una idea. «Oiga, usted no ha posado para un fotógrafo en toda su vida. Este es el primer estudio fotográfico que pisa, ¿verdad?». Admitió que así era, más o menos. Durante toda nuestra conversación tuve la impresión de que se movía y hablaba con cierta vacilación, como hacemos todos cuando nos encontramos en un lugar desconocido. No es que se sintiera poco segura de sí misma. o que mi presencia la pusiera nerviosa. No. Era solo. ¿Y cree que cualquiera puede hacer de modelo? Le pregunté, mirándola con expresión compasiva. Claro, respondió ella. Mire, le dije, un fotógrafo puede malgastar una docena de negativos intentando conseguir una foto donde una mujer corriente aparezca con un aspecto medio humano. ¿Cuántos cree que necesitará malgastar antes de que pueda conseguir una instantánea donde esté realmente atractiva? Creo que podría hacerlo, repuso ella. Bueno, tendría que haberla echado a patadas de mi estudio en ese mismo instante. No sé, quizás sentí una cierta admiración ante la frialdad con que pregonaba sus modestos atractivos. Quizá me dejé conmover por esa delgadez suya y ese aspecto de no comer lo suficiente. Lo más probable es que estuviera irritada por que nadie quería mis fotos y tuviera ganas de desahogarme con ella dándole una buena lección. De acuerdo, voy a hacerle una prueba, le dije. Voy a sacarle un par de fotos, pero debe tener bien claro que es solo una prueba. Si alguien llega a querer utilizar una foto suya para lo que hay aproximadamente una probabilidad entre 2 millones, le pagaré las tarifas habituales por su tiempo. De lo contrario, no le pagaré ni un centavo. Me sonrió por primera vez. Pues muy estupendo, dijo. Bueno, le saqué 3 o 4 fotos. Primeros planos de su rostro, porque su vestido me parecía bastante feo. Y de reconocer que al menos supo aguantar bien mis sarcasmos. Después recordé que seguía teniendo a mano las muestras del Lovely Belt. Y supongo que todavía debía sentirme bastante irritado, porque le alargué una faja y le dije que fuera detrás del biombo y se la pusiera. Y ella lo hizo sin ruborizarse, aunque me había imaginado que se pondría roja como un tomate. Y dado que habíamos llegado tan lejos, supuse que tanto daba, que podía repetir la escena de la playa. Y eso fue todo. Durante todo ese tiempo no sentí nada de particular, salvo que de vez en cuando volví a tener uno de esos leves ataques de mareo, y me pregunté si tendría algún problema de estómago, o si habría sido un poco más descuidado que de costumbre con mis productos químicos. Aún así, bueno, creo que en el fondo seguía estando tan nervioso y asustado como al principio, ¿comprende? Le arrojé una tarjeta y un lápiz. Escriba su nombre, dirección y número de teléfono, le dije, y fui hacia el cuarto oscuro. Se marchó unos minutos después. No me despedí de ella. Estaba molesto porque había obedecido todas mis órdenes sin rechistar ni ponerme pegas, y no parecía preocupado por cómo saldrían las fotos. Ni tan siquiera me dio las gracias, dejando aparte esa sonrisa. Acabé de revelar los negativos, saqué algunas copias, les eché un vistazo y decidí que eran casi tan buenas como las de la señorita León. Tuve un impulso y las puse junto a las otras fotos que pensaba llevar conmigo a la mañana siguiente cuando hiciera mi nueva ronda por los estudios. A esas alturas, ya había trabajado lo suficiente para estar un poco cansado y nervioso, pero no me atrevía a gastar el dinero que me costaría el licor necesario para remediar ese problema. No tenía mucha hambre. Creo que me fui al cine. No pensé ni una sola vez en la chica, salvo para preguntarme, sin mucho interés, por qué no le había hecho ni la más leve insinuación, dado que por aquel entonces no había ninguna mujer en mi vida. Me había dado la impresión de pertenecer a, bueno, digamos que a un estrato social más accesible y abierto que el de la señorita León, pero naturalmente había montones de razones que podrían explicar perfectamente el que no me hubiera insinuado. A la mañana siguiente hice la ronda de costumbre. Mi primera parada fue la cervecería Munch. Estaba buscando una chica Munch. Papá Munch sentía un cierto afecto hacia mí, aunque mis fotos le parecían horribles, y creo que no se equivocaba. Tenía una especie de talento natural para juzgar esas cosas. 50 años antes podría haber sido uno de los tipos que crearon Hollywood, partiendo de la nada. Le encontré en la fábrica dedicado a su ocupación favorita. Dejó la jarra de cerveza sobre una mesa, se lamió los labios, me soltó no sé qué tecnicismo sobre la espuma, se limpió las gordas manos en el gran delantal que llevaba consigo y cogió mi delgado fajo de fotos. Dio con ella después de haber repasado la mitad del fajo, haciendo muchos ruiditos con la lengua y los dientes. Me habría dado de bofetadas. ¿Qué me habría impulsado a meter su foto en el fajo? Es ella, me dijo. La foto no es gran cosa, pero la chica es ella. Y eso lo decidió todo. Ahora me pregunto por qué papá Munch captó lo que tenía la chica nada más verla cuando yo no me había dado cuenta de nada. Creo que es porque la vi por primera vez en carne y hueso. Aunque no sé si esas son las palabras más adecuadas. En ese momento lo único que sentí fue una cierta debilidad, como si fuera a desmayarme. ¿Quién es? Me preguntó. Una de mis nuevas modelos, dije. Intenté que mi voz sonara lo más tranquilo posible. Tráigala aquí mañana por la mañana, me dijo, y venga con su equipo. La fotografiaremos aquí. Quiero enseñarle unas cuantas cosas. Vamos, vamos, no ponga tan mala cara, añadió. Tomes un poco de cerveza. Bueno, me marché de allí diciéndome que no había sido más que una casualidad, que probablemente mañana ella lo mandaría todo a rodar con su inexperiencia. Ese tipo de cosas. Aún así, cuando dejé reverentemente mi siguiente fajo de fotos delante del señor Fitch, de Lovely Belt, junto a su secante de color rosa, su foto estaba la primera de todas. El señor Fitch hizo todos los gestos que se esperan de un crítico de arte. Se reclinó en el asiento, entrecerró los ojos, formó un puente con sus largos y flacos dedos y dijo, ¿qué opina, señorita Willow? Aquí, mírela, a esta luz. Naturalmente la foto no muestra bien el corte de modelo y quizá deberíamos usar el diablillo Lovely Belt en vez del ángel. Aún así, la chica... Venga aquí, Vince. Más agitar de dedos. Quiero la reacción de un hombre casado. A ver, a ver. No logró ocultar el hecho de que la chica le había dejado fascinado. Y en piscinas y juegos Buford ocurrió exactamente lo mismo, dejando aparte el que Da Costa no necesitó el visto bueno de un hombre casado. Vaya bombón, dijo chupándose los labios. Caramba, ustedes los fotógrafos sí que tienen suerte. Volví a toda prisa al despacho y cogí la tarjeta que le había entregado para que anotara su nombre y su dirección. Estaba en blanco. No me importa confesarle que los 5 días siguientes fueron los peores por los que jamás he pasado, aunque ese peor no se salió de lo corriente. A la mañana siguiente no había logrado ponerme en contacto con ella. Claro está, y tuve que empezar a ganar tiempo. Está enferma, le dije a papá Munch por teléfono. ¿Está en el hospital?, me preguntó. No, no es nada tan serio, le dije. Bueno, pues entonces tráigala aquí. ¿Qué importa un pequeño dolor de cabeza? Lo siento, no puedo. Papá Munch empezó a ponerse suspicaz. Oiga, ¿realmente tiene esa chica trabajando de modelo para usted o me está engañando? Pues, claro que sí, señor. Bueno, no sé. Si no fuera porque reconocí su pésimo estilo fotográfico, habría jurado que era alguna modelo de Nueva York. Me reí. Bueno, mire, tráigala aquí mañana por la mañana, ¿entendido? Lo intentaré, dije. Nada de que lo intentara. Tráigala aquí. Nunca llegó a saber lo que me esforcé por conseguirlo. Fui a todas las agencias de modelos y agencias de empleo. Hice un poco de labor detectivesca en los estudios de arte y fotografía. Gasté parte de mis últimas monedas poniendo anuncios en los 3 periódicos de la ciudad. Examiné anuarios de la escuela secundaria y fotos de empleadas en las casas de música. Recorrí montones de restaurantes y tiendas de abarrotes y farmacias, fijándome en las camareras y montones de tiendas y almacenes, fijándome en las dependientas. Observé la multitud que salía de los cines. Vagué por las calles. Por la noche, me pasaba un rato recorriendo la calle de los ligues. No sé por qué, pero me parecía que era el lugar más adecuado para ella. Al final de la 5ª tarde, comprendí que no conseguiría encontrarla. El último plazo de papá Munch ya me había dado varios, pero este era el definitivo. Expiraría a las 6. El señor Fitch ya había dejado de interesarse por ella. Estaba de pie ante la ventana del estudio, contemplando el parque Arley. Ella entró en la habitación. Había repasado mentalmente ese instante tantas veces que no me costó nada actuar de una forma casi instintiva. Ni tan siquiera la leve sensación de mareo logró ponerme nervioso. «Hola», dije casi sin mirarla. «Hola», dijo ella. «¿Qué? ¿Aún sigue queriendo intentarlo?» «Sí». Habló en un tono de voz que no sonaba ni inquieto ni desafiante. Era una simple afirmación. Le eché un vistazo a mi reloj y me puse en pie. «Mire, voy a darle una oportunidad», le dije secamente. Un cliente mío anda buscando una chica como usted. Haga un buen trabajo y quizá conseguirá acabar convirtiéndose en una modelo. Si nos damos prisa, aún podemos verla esta tarde, añadí. Recogí mis cosas. Vamos, y si espera que la gente le haga favores la próxima vez, no olvide anotar su número de teléfono. No, dijo sin moverse. ¿Qué quiere decir con eso? Le pregunté. No voy a ver a ningún cliente suyo. ¡Qué demonios! ¡Claro que lo verá! Exigí yo. Oiga, chiflada, le estoy ofreciendo una oportunidad. Meneó la cabeza. No me engañas, cariño. No me has engañado ni un solo segundo. Me necesitan. Y me obsequió con la segunda sonrisa. Entonces pensé que debía de haber visto mis anuncios del periódico. Ahora ya no estoy tan seguro. Y ahora voy a explicarte cómo trabajaremos, siguió diciendo. No sabrás mi nombre, mi dirección o mi número de teléfono. Nadie va a saberlos. Y haremos las fotos aquí mismo. sarcasmo, las explicaciones dadas con mucha paciencia, fingir que me volvía loco, amenazar, suplicar. Le habría roto la cara a bofetadas, pero yo era fotógrafo y en mi caso eso habría sido un auténtico pecado mortal. Al final, lo único que pude hacer fue llamar por teléfono a Papa Munch y explicarle cuáles eran sus condiciones. Sé que no tenía ni una posibilidad de salir bien librado, pero tenía que hacerlo. Papa Munch se enfadó mucho, gritó, dijo no varias veces y colgó. Ella no se dejó impresionar. Empezaremos la sesión de fotos a las 10, me dijo. Muy típico de ella, usar esa frase idiota de las revistas de cine. Papa Munch me llamó hacia medianoche. No sé en qué asilo de lunáticos habrá encontrado esa chica, pero quiero sus fotos. Venga mañana por la mañana y trataré de meterle en la cabezota como deseo que las haga. Y me alegra haberle hecho levantar de la cama. Después de aquello todo fue como una seda. Hasta el señor Fitch cambió de parecer y después de pasarse 2 días enteros diciéndome que era imposible, también aceptó las condiciones. Naturalmente todos ustedes se encuentran bajo el hechizo de la chica, así que no pueden comprender el terrible sacrificio que llevó a cabo el señor Fitch cuando renunció a supervisar las fotos de mi modelo llevando el diablillo Lovely Belt o la zorra Lovely Belt o el maldito modelo que acabamos utilizando, no recuerdo cuál fue. A la mañana siguiente, la chica se presentó a la hora convenida y empezamos a trabajar. Tengo que admitir una cosa. Nunca se cansaba y nunca me ponía pegas a la hora de repetir las fotos. No tuve ningún problema con ella, aunque seguía con la misma sensación de estar perdiendo algo indefinible, como si me lo quitaran de una forma muy suave. Puede que usted también lo haya sentido, un poquito, al mirar una foto suya. Cuando terminamos descubrí que aún había más reglas. Debía de ser media tarde. Me dispuse a bajar con ella para comer un bocadillo y tomarme un café. No, me dijo, bajaré sola. Y oye, cariño, si alguna vez intentas seguirme, si llegas a asomar la cabeza por esa ventana cuando me vaya, puedes irte buscando otra modelo. Ya se imaginará que esas locuras suyas me pusieron de bastante mal humor. Hicieron que mi cabeza empezara a funcionar a toda velocidad. Recuerdo que abrí la ventana después de que se hubo marchado. Primero esperé unos minutos y me quedé de pie ante ella, respirando un poco de aire fresco, mientras intentaba imaginarme qué podía haber detrás de todo aquello, si estaba escondiéndose de la policía, o si era la hija de algún ricachón arruinado, o si se le habría metido en la cabeza que esas tonterías la hacían resultar más interesante, o si, y eso era lo más probable, todo se reducía a que Papa Munch estaba en lo cierto, y le faltaba un tornillo, pero tenía que terminar esas fotos. Cuando vuelvo la vista hacia atrás, me asombra la rapidez con que su magia empezó a conquistar la ciudad, después de aquello. Y cuando recuerdo lo que ocurrió después, me asusta pensar en lo que le está pasando al país. Y puede que al mundo entero. Ayer leí un comentario en la revista Time. Decían que la imagen de la chica ha aparecido en las vallas publicitarias de Egipto. El resto de mi historia le ayudará a comprender por qué siento este temor, pero también tengo una teoría que ayuda a explicarlo. Aunque es una de las cosas que se encuentran más allá de ese cierto punto. Es una teoría sobre la chica. Voy a resumírsela en pocas palabras. Usted ya sabe que la publicidad moderna hace que la mente del público vaya en la misma dirección. Todos quieren lo mismo. Todos se imaginan lo mismo. Y ya sabe que hoy en día, los psicólogos ya no sienten tanto escepticismo hacia la telepatía como antes, ¿verdad? Sumen las dos ideas. Suponga que los deseos de millones de personas se concentran en una persona que posee el don de la telepatía. Digamos que esa persona es una chica, y que la moldean a su imagen. Suponga lo que sería para ella el conocer los apetitos más ocultos de millones de hombres. Imagínesela siendo capaz de comprenderlos y captarlos de una forma mucho más profunda que las personas que los experimentan, viendo el odio y el deseo de muerte que hay detrás de la lujuria. Imagínesela moldeándose a sí misma para adoptar esa apariencia, manteniéndose tan altiva y distante como si estuviera hecha de mármol. Y aún así, imagínese el hambre que ella podría sentir en respuesta al hambre de esos millones de personas. Pero eso es alejarse mucho de los hechos de mi historia. Y algunos de esos hechos son condenadamente sólidos. El dinero, por ejemplo. Ganamos mucho dinero. Eso es lo que iba a contarle antes. Y resulta extraño. Temía que la chica se aprovechara de mí. Después de todo, me tenía atado de pies y manos, ¿comprende? Pero se conformó con las tarifas habituales. Acabé discutiendo con ella y logré que aceptara más dinero. Montones de dinero. Pero ella siempre lo tomaba con esa misma expresión despectiva, como si fuera a tirarlo por la primera alcantarilla en cuanto hubiera salido de mi estudio. Quizá lo hiciera. Bueno, el caso es que ahora tenía dinero. Por primera vez en meses tenía el dinero suficiente para emborracharme, comprar ropa nueva y tomar taxis. Podría hacerle la corte a cualquier chica que me gustara. Me bastaba con escoger. Y naturalmente tuve que escoger a... Pero antes, deje que le hable de Papá Munch. Papá Munch no fue el primero que intentó conocer a mi modelo, pero creo que fue el primero que se volvió realmente loco por ella. Yo podía ver el cambio de expresión en sus ojos cada vez que examinaba sus fotos. Empezaron a brillar con una luz sentimental, casi irreverente. Mamá Munch llevaba 2 años muerta. Ah, lo planeó todo de una forma muy hábil. Logró sacarme un poco de información que le sirvió para saber cuándo venía a trabajar, y una mañana subió corriendo a la escalera unos minutos antes de la hora en que debía presentarse. «Dave, tengo que verla», me dijo. Discutí con él, intenté bromear, le expliqué que no sabía hasta qué punto se tomaba en serio todas aquellas locuras suyas. Le dije que iba a acabar con nuestra gallina de los huevos de oro particular. Hasta me sorprendí gritándole a pleno pulmón. Pero no reaccionó a nada de eso de su manera habitual. Lo único que hizo fue repetir una y otra vez. «Pero Dave, tengo que verla». Oí el ruido de la puerta de la calle. «Es ella», dije bajando la voz. «Venga, tiene que marcharse de aquí ahora mismo». No quiso, así que acabé metiéndole empujones en el cuarto oscuro. «Y no haga ruido», murmuré. «Le diré que hoy no puedo trabajar». Sabía que intentaría verla y que lo más probable era que saliera en tromba del cuarto oscuro, pero no podía hacer otra cosa. Las pisadas llegaron al cuarto piso, pero la chica no llamó a la puerta. Empecé a ponerme nervioso. «¡Saca de ahí ese imbécil!», gritó de repente desde el otro lado del panel. La verdad es que casi no gritó. Usó su tono de voz normal, como si lo que decía no tuviera importancia. «Voy a subir hasta el otro rellano», añadió. «Y si ese imbécil barrigudo no baja ahora mismo por la escalera y se larga a la calle, nunca conseguirá otra foto mía que no sea un primer plano escupiendo en su cerveza». Papá Munch salió del cuarto oscuro. Estaba muy pálido. Se marchó del estudio sin mirarme. Nunca volvió a contemplar sus fotos delante de mí. Eso es lo que le ocurrió a Papá Munch. Ahora voy a hablar de mí. Hablé del tema con ella. Hice alguna que otra alusión y acabé probando suerte. Me apartó la mano como si fuera un trapo mojado. «No, cariño», dijo. «Estamos en horario de trabajo». «Pero luego», insistí yo, «las reglas siguen en pie». Y conseguí lo que creo fue su quinta sonrisa. Resulta difícil de creer, pero se mantuvo fiel a esas locas normas suyas. Nuestro trabajo era muy importante. Lo adoraba y no debía haber nada que la distrajera de él. Por lo que cuando estábamos en el estudio no podía ni ponerle la mano encima. Y tampoco podía verla en ningún otro sitio, porque si lo intentaba, jamás volvería a sacarle otra foto. Y cada vez ganaba más dinero, y ni por un momento llegué a cometer la estupidez de imaginarme que mis capacidades como fotógrafo tenían que ver algo con ello. Naturalmente no habría sido humano si no hubiera vuelto a intentarlo. Pero todas mis insinuaciones fueron respondidas con el mismo tratamiento, trapo húmedo, y no hubo más sonrisas. Cambié. Fue como si me volviera loco, como si la cabeza siempre estuviera dándome vueltas, pero a veces tenía la sensación de que me iba a estallar. Y empecé a hablar con ella, continuamente. Le hablaba de mí. Era como encontrarse en un estado constante de delirio que no interfería con el trabajo. No le prestaba atención a los mareos. Me parecían naturales. Me daba la vuelta y por un instante el foco me parecía una lámina de acero al rojo blanco, o las sombras me parecían ejércitos de mariposas, o la cámara se convertía en una inmensa vagoneta cargada de carbón. Pero un segundo después, todo volvía a la normalidad. Creo que había momentos en que le tenía un miedo terrible. Me parecía la persona más extraña y horrible de todo el mundo, pero había otros momentos en que... y le hablaba. No importaba lo que estuviese haciendo, iluminarla, hacerla adoptar una pose, ocuparme del equipo, sacar la foto, o dónde estuviera ella, sobre la plataforma, detrás del biombo, descansando unos minutos con una revista en las manos. Yo le hablaba y le hablaba sin parar. Se lo conté todo sobre mí. Le hablé de mi primera chica. Le hablé de la bicicleta de mi hermano Bob. Le hablé de que me había metido de polizón en un tren de carga y de la paliza que me dio papá cuando volví a casa. Le hablé de mi viaje a Sudamérica y de lo azul que estaba el cielo al anochecer. Le hablé de Betty. Le hablé de mi madre, que había muerto de cáncer. Le hablé de aquella vez en que me dieron una paliza en un callejón detrás de un bar. Le hablé de Mildred. Le hablé de la primera foto que vendí. Le hablé de Chicago y de qué aspecto tenía vista desde un velero. Le hablé de la borrachera más prolongada que he tomado en mi vida. Le hablé de Marsh Mason. Le hablé de Gwen. Le hablé de cómo conocí a Papá Munch. Le conté cómo la había perseguido. Le dije cómo me sentía en aquellos momentos. la más mínima atención a lo que le decía, ni tan siquiera estoy seguro de que llegara a oírme. Decidí seguirla hasta su casa cuando estábamos empezando a abrirnos paso entre las revistas de circulación nacional. No, esperé. Creo que puedo precisar todavía mejor cuándo tomé esa decisión. Algo que recordará de los periódicos, esas muertes de que le hablé, las que quizá fueran asesinatos, creo que hubo 6 casos. Uso la palabra quizá, porque la policía jamás pudo tener la seguridad de que no fueran ataques cardíacos, pero el que personas cuyos corazones estaban perfectamente sufran ataques cardíacos es algo que provoca ciertas sospechas, y el que los ataques siempre ocurran de noche, cuando esas personas están fuera de casa y no se sabe muy bien qué andan haciendo. Las 6 muertes crearon uno de esos pánicos colectivos. Todo el mundo tenía miedo del envenenador misterioso. Después, hubo la sensación de que las muertes no habían cesado, pero ahora se producían en unas circunstancias que no invitaban tanto a la sospecha. Esa era una de las cosas que me tienen tan asustado. Pero en aquella época lo único que sentía era alivio. Por fin, me había decidido a seguirla. Un día, hice que se quedara a trabajar en el estudio hasta bastante tarde. No necesité ninguna excusa. Teníamos montañas de encargos. Esperé hasta oír el golpe de la puerta al cerrarse y bajé corriendo la escalera. Llevaba zapatos con suela de goma. Me puse un abrigo oscuro que ella nunca me había visto utilizar y cogí un sombrero negro. Me quedé inmóvil en el umbral hasta localizarla. Estaba pasando junto al Parque Arley. Iba hacia el centro de la ciudad. Hacía una de esas noches cálidas típicas de otoño. Empecé a seguirla por el otro lado de la calle. Me limitaría a descubrir dónde vivía. Eso me daría una cierta ventaja sobre ella. Se detuvo ante un escaparate de los grandes almacenes Everly, manteniéndose un poco alejada de la claridad. Se quedó muy quieta, contemplando el escaparate. Me acordé de que le había sacado una foto para los almacenes Everly, una pose para el departamento de lencería. Eso era lo que estaba mirando. Por aquel entonces no le encontré nada raro al hecho de que estuviera adorándose a sí misma de esa forma, si era eso lo que estaba haciendo. Cuando alguien pasaba junto a ella, se ladeaba un poco o retrocedía hasta ocultarse en las sombras. Vi llegar a un hombre. No pude verle bien la cara, pero parecía de mediana edad. Se detuvo y se puso a contemplar el escaparate. La chica salió de entre las sombras y se puso junto a él. ¿Qué sentiría usted si estuviera contemplando una foto de la chica y ella estuviera de repente junto a usted, deslizándole el brazo debajo del suyo? No me costó nada interpretar la reacción de aquel tipo. Un sueño acababa de convertirse en realidad. Hablaron durante unos instantes. Después, él movió la mano para llamar un taxi. Subieron al taxi y se alejaron. Esa noche me emborraché. Era como si ella hubiese sabido que la estaba siguiendo y hubiera escogido esa forma de hacerme daño. Quizá lo supiese. Puede que esto fuera el final. Pero al día siguiente la chica apareció a la hora de costumbre y volví a sumergirme en el delirio. Solo que ahora con un montón de nuevos ángulos añadidos. La seguí. Esa noche escogí un farol situado delante de una valla publicitaria de la chica Munch. Ahora me asusta pensar en ella acechando de esa forma entre la oscuridad. Habrían transcurrido unos 20 minutos cuando un convertible pasó junto a ella, redujo la velocidad, retrocedió y se pegó a la acera. Esta vez me encontraba un poco más cerca. Pude echarle una buena ojeada a la cara del tipo que conducía. Era un poco más joven, aproximadamente de mi edad. A la mañana siguiente, ese mismo rostro me contempló desde la primera página del periódico. El convertible había sido encontrado en una calle lateral. El tipo estaba dentro. Como las otras muertes que podían ser asesinatos, la causa del fallecimiento no estaba demasiado clara. Ese día mi cabeza fue un carrusel donde giraban toda clase de ideas confusas, pero solo había 2 cosas de las que estaba seguro. Que acababa de conseguir la primera oferta de una agencia publicitaria que trabajaba a escala nacional, y que, cuando dejáramos de trabajar, tomaría a la chica del brazo y bajaría la escalera con ella. No parecía sorprenderse. ¿Sabes qué estás haciendo?, me preguntó. Lo sé. Sonrió. Estaba preguntándome cuándo te decidirías a hacerlo. Empecé a sentirme bien. Estaba despidiéndome de todo, pero tenía mi brazo alrededor de su cintura. Hacía otra de esas noches cálidas de otoño. Fuimos caminando al Parque Arley. Estaba muy oscuro, pero a nuestro alrededor el cielo brillaba con la débil luminosidad rosada de los carteles publicitarios. Estuvimos caminando bastante rato por el parque. La chica no decía nada, y ni tan siquiera me miraba, pero pude ver que sus labios se movían levemente, y pasado un rato, me puso la mano en el brazo y me lo apretó con fuerza. Nos paramos. Habíamos estado caminando sobre la hierba. se acostó en el suelo y tiró de mí. Me puso las manos en los hombros. Le miré la cara. Era un manchón rosado con el mismo tono que la claridad del cielo. Los ojos hambrientos eran dos borrones oscuros. Empecé a luchar con su blusa. Me apretó la mano, pero no como había hecho en el estudio. No, eso no, me dijo. Primero le contaré lo que hice después. Luego le explicaré por qué lo hice. Después le contaré qué dijo ella. Lo que hice fue huir corriendo. No lo recuerdo muy bien porque estaba mareado y el cielo color rosa oscilaba contra el telón oscuro de los árboles. Pero pasado un rato, me encontré avanzando bajo las luces de la calle. Al día siguiente cerré el estudio. Cuando hice girar la llave en la cerradura, oí sonar el teléfono y el suelo estaba lleno de cartas sin abrir. Nunca volví a ver a la chica en carne y hueso, si es que esas son las palabras adecuadas. Lo hice porque no quería morir. No quería que me chupara la vida. Hay vampiros y vampiros. Y los que chupan sangre no son los peores. De no haber sido por la advertencia que suponían esos ataques de mareo y por Papá Munch y aquel rostro en el periódico de la mañana, habría acabado igual que los otros. Pero comprendí a qué me enfrentaba cuando aún tenía tiempo de salvarme. Comprendí que viniera de donde viniese y fueran cuales fueran las fuerzas que le habían dado forma, ella es la quinta esencia del horror que se oculta detrás de esas resplandecientes vallas publicitarias. Es la sonrisa que te engaña para que arrojes a los cuatro vientos tu dinero y tu vida. Es los ojos que te hacen seguir adelante, siempre adelante, y que acaban mostrándote tu muerte. Es la criatura por la que lo das todo, y a la que nunca llegas a conseguir. Es el ser que se apodera de todo cuanto tienes y no te da nada a cambio. Recuerde todo esto cuando vea su rostro en los carteles y sienta el deseo de poseerlo. Es el engaño, es el cebo, es la chica. Y esto es lo que me dijo. Te deseo. Deseo todo lo que te hace especial. Deseo todo aquello que te ha hecho feliz y todo lo que te ha hecho daño. Quiero tu primera chica. Quiero esa bicicleta reluciente. Quiero esa paliza. Quiero esa cámara barata. Quiero las piernas de Betty. Quiero el cielo azul lleno de estrellas. Quiero la muerte de tu madre. Quiero tu sangre sobre los adoquines.